o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. Estamos esta tarde con un café, al fin un poco de sol hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo sí, estamos? Finalmente. Buenas tardes. Finalmente, un poquito de sol para este día de jazz, esta tarde de jazz. Esta tarde. Bueno, estamos en el medio de la victoria de lo que fue el partido de Argentina del sábado y se viene otro partido. Me enteré que no lo viste. No, lamentablemente estaba con las almohadas. ¿Y qué? Ni tenés pensado para mañana tampoco. Y creo que es muy temprano, así que va a ser lo mismo. Pero igual mi corazón está con la selección argentina, sin duda. Bueno, vamos a tener agenda, como todos los miércoles. Y para aquellos que quieran contactarse con nuestro programa, pueden hacerlo. Sí, a nuestro mail, que es sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Si no, también pueden escuchar y ver parte de todo lo que es Sinestesia en nuestro MySpace, que es www.myspace.com/sinestesiaradio. Bueno, pueden escribirnos también al mini chat que tienen allí en la página de Radio Éter. Por supuesto, son bienvenidos todos los comentarios. Bueno, bienvenidos a Sinestesia. Sonidos que dibujan un momento. Hola amigos, mi nombre es Jorge Navarro, toco el piano de hace unos cuantos años y quiero recomendarles que escuchen esta audición, Sinestesia. En nombre de todos los músicos de jazz argentino, les agradezco por la oportunidad que nos dan de hacer conocer nuestra música. Gracias. Sinestesia Radio @yahoo.com.ar. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de esta tarde. Creció con una guitarra en la mano, es oriundo de La Rioja, pero a los 17 años se radica ya aquí en Buenos Aires para comenzar sus estudios. Ha trabajado con folclore, con tango. Es bien conocido ya su trabajo junto a Mercedes Sosa durante 20 años recorriendo los escenarios diferentes del mundo. Pero bueno, es en el año 2000 cuando comienza su carrera como solista y edita tangos junto a Rodolfo Mederos y Tango 12, que son tangos en realidad en formato camarístico. Sí, bueno, gracias por invitarme al programa. Bueno, hoy tenemos el honor de presentar esta obra de clásicos de Bill Evans en guitarra, que es música de jazz tocada por un músico argentino que no es ni pretende ser de jazz. Le damos la bienvenida, Nicolás Colacho Brizuela. Bueno, muchas gracias. Sí, es tocar algo a la forma de guitarra argentina, ¿no? O sea, nosotros tenemos códigos muy distintos al jazz, por ahí por las vivencias y por muchas cosas. Soy oyente de jazz de hace mucho tiempo, de mucha gente, ¿no? Cultores, ¿no? O sea, sí. Pianistas. Y Bill Evans para nosotros, los folcloristas, la gente de tango también, para el músico argentino. Escucharás por ahí algunos giros de samba, de tango que tienen mucho que ver en arreglos. Y generalmente el pianista, ¿no? Sí. En el folclore está muy, muy cerca a eso. Por ahí hay gente que habla de Bill Evans sin conocer si es compleja la música, si es, qué sé yo, un músico que es muy complejo, pero a su vez es tan, para el oyente, para el que no estudió, se transforma en fácil de escuchar. Pero si vos tenés que mirarlo más de cerca, es bastante complejo. El análisis del músico, ¿no? Del músico, si lo querés, claro, para... estaba escuchando recién la cortina de tu programa, lo escuché un par de tiempo, todo eso. Bueno, antes de comenzar a hablar de este disco, homenaje de uno de los pianistas más grandes de la historia del jazz, que es Bill Evans, además de un gran compositor, quería preguntarte cómo fue tu primer vínculo con su música. ¿Cómo llega Bill Evans a tus oídos? ¿En qué momento? Claro, yo vine muy chico acá, a los 17 años, por el año 67. Uh-huh. Y bueno, la música de ese tiempo era escuchar este tipo de música, ¿no? Jim Hall con dúo con él, Ron Carter con él, o sea. Y siempre estuvo dando vueltas y siempre fuimos creciendo con esto también, inclusive para sacar algunos códigos para acompañar y toda la música. Creo que la mayoría de músicos de acá, ¿no? Admiró siempre a... Sobre el músico popular, sobre todo, ¿no? Admiró siempre la maestría de él, o sea, el gran talento para acompañar sin molestar al que canta, ¿no? ¿Y a vos te llegó un disco en particular de Bill Evans que te volvió loco? ¿Cómo fue? Escuché siempre cosas sueltas, ¿no? Uh-huh. Y esto no fue ni, ya te digo, ni pensar en, bueno, hacer un homenaje, sino simplemente tocar esto, que es maravillosa, la obra de él es maravillosa. O sea, las canciones son... Fui descubriendo otras cosas que yo no había escuchado y, uh-huh. y me quedaron mínimo 8 temas arreglados. Me imagino. De él, que, o sea, elegí de eso... Para 10. Un segundo homenaje. No sé si... sí, quedaron muchas cosas de quinteto de guitarras, así, arreglado. Bueno, nos volveremos a ver justamente qué es el nombre del disco. No es solo un disco de homenaje, sino que son 5 años de trabajo abocados a la vida y obra de Bill Evans, sí, ¿no? Sí, no sé si a la vida en conocer así profundamente, uh-huh. porque al tener el grave problema del idioma, ahí te das uh-huh. cuenta que la música es universal, ahí no hay credo, no hay nada. Sí a la música, no sé si 5 años, pero esto lo decidí el año pasado, de hacerlo al disco, porque venía uh-huh. tocando cosas sueltas, así uh-huh. por ahí, que miraba y un día me senté y me puse a escribir y a escribir la cuerda, escribir el cuarteto de cuerda, probar, mirar cómo era. Bueno, y se grabó rapidísimo, esto fue al estar hecho. Sí. Fue algo rápido. y fresco, ¿no? Porque sí, toco sin ninguna pretensión de ser un músico de jazz, que respeto profundamente al músico de jazz, ¿no? Sobre todo de a dónde nació y todo, ¿no? Que es como para nosotros tocar una samba. Claro. La música de nuestra y nosotros la tocamos con el aire ese, como el tango. Y para el músico de jazz que nació por ahí, es en la cuna, bueno. Bueno, llevarlo a las cuerdas fue sencillo, entonces. Mirá, bueno, eso es otro asunto. La parte armónica, ahí tuve que afinar distinto las guitarras y todo. Uh-huh. Inclusive empezar a tocar una guitarra de 7 cuerdas, que yo no tocaba. Uh-huh. Y vino así muy, tan pero rápido, o sea, los últimos temas del CD, ahí empecé con la guitarra de 7 cuerdas, que, o sea, al tener 7 cuerdas, poner un do de bajo, que es generalmente el que usa mucho él en el ¿cómo se llama? De bajo, ¿no? Así que, bueno, fue ahí saliendo de a poco, y a medida que lo vas tocando vas descubriendo cosas. Hay momentos de segunda vuelta de armonía de los temas que por ahí suena hasta tanguero porque uh-huh. tienen una séptima de bajo, porque tienen una tercera de bajo, y va redondeando un poco también para la música nuestra, ¿no? Sí. Podríamos decir que con este estudio tuyo de ir viendo toda la obra de Bill Evans, todo este tiempo que le dedicaste para armar tu disco, ¿te fue atrapando más su música? ¿Te fue sí, la verdad que sí. gustando? ¿Qué te atrapó sí, de él? Aparte, no, yo escuché de siempre, bueno, un disco con Tony Bennett, que es un músico acompañante, Bill Evans, que es espectacular. Uh-huh. Es para escuchar y aprender mucho, para acompañar folclore, para acompañar tango, lo que sea. Bueno, acá también hay buenos músicos de eso, ¿no? Qué sé yo, caso Ariel Ramírez, las versiones de Ariel con Mercedes, de ¿cómo se llama? Alfonsina y el Mar, por ejemplo. Acompaña sin molestar a nadie, entonces eso crece siempre, no molesta, no se toca arriba del cantor, las frases se responden, o sea, porque dos personas, si están dialogando, no pueden hablar los dos a la misma vez, porque... No puede entender nadie, dice, pone loco. Y esto es lo mismo. Pregunta, responde. Y esa es la admiración que todos los músicos sentimos por Bill Evans, ¿no? Pero, o sea, a mí lo que me llama la atención es cómo... ¿Por qué lo elegiste a él? Hay tantos grandes también, ¿no? Es una música para guitarra. Uh-huh. Ya ves que no es jazz y se lleva y es hasta se acomoda momento, bastante bien. Parece clásico, claro. Y por momento parece un folclore nuestro, que es distinto, no es complejo, o sea, las melodías son lindas y aprendes un montón de cosas. Vos sabés que yo empecé a tocar un par de cosas, yo toco el stick, un instrumento, toca tapi. Y yo había empezado con eso, lo de Bill Evans, pero es para estudiar el instrumento. Al tener más extensión de octavas, empecé mirándolo con eso. Pero bueno, entre estudiar el stick y estudiar una obra, ya eran dos cosas juntas, no se podía. Entonces decidí por la guitarra que conocía más. Y así empezó todo, bueno, ahí está el disco. Nos estábamos preguntando hoy que Bill Evans, ¿puede ser que haya estado en la Argentina en algún momento? Estuvo acá. ¿En la década del 70? Claro, en el San Martín, Teatro San Martín, creo. ¿Tuviste la oportunidad de verlo? Yo lo vi en el San Martín, no me acuerdo, pero era 72. Yo lo seguí en internet, sí, pero bueno, acuerdo, no sí. Sabemos si es 73. 73, claro. Sí, yo me acuerdo que sí, estaba lleno de músicos. Ese tiempo había muchos músicos que seguían esta música, la mayoría. Uh-huh. Yo aprendí mucho de los músicos mayores de acá, de folclore. Por ejemplo, yo de chico fui sesionista. Uh-huh. O sea, yo grabé grupos que no tocaba. O sea, yo grabé con así folclore tradicional con los más grandes. O sea, los chalchaleros, sí. Los fronterizos, con Ariel Ramírez. Entonces, esos músicos que eran mayor que yo, que grababan ahí conmigo, Domingo Cura, Oscar Alem, Oscar Cardoso Campo, Siempre estaba la vuelta esa que te pasaba en el cassette ese tiempo, claro, de Bill Evans o de otro músico, sí, porque pasaban música de... Y uno fue creciendo con eso, escuchando eso, y eso te va quedando. Después con los años estuve con Mercedes tanto tiempo, él murió en el 80, ¿no? En el 80, 80, sí. En el 80, claro, o sea que no lo vi en giras. Nosotros salíamos de gira y generalmente vi a Corea con el trío, uh-huh, vi a Ron Carter con su octeto tomándome un trago y mirándolo en el Villas, o sea... viví cosas muy lindas andando de gira. Sí. Tocamos en festivales nosotros donde también había músicos grandes, o sea, en el mismo festival terminaban ellos y subíamos el mismo micrófono, claro, nosotros. O sea, sí, vamos a estar hablando justamente en el segundo bloque de lo que ha sido, bueno, tu recorrida junto a Mercedes por todo el mundo. Mm. Pero bueno, volviendo al disco, contanos un poco los músicos y los instrumentos del disco. Es un disco chico, vos sabés que las cosas acá por ahí no van como uno quiere, ¿no? Mm. Entonces, hay un cuarteto de cuerdas, que está Fernando Diegue, Rubén Jurado, viola, uh-huh, Carlos, bueno, dos violines Carlos y la chela. Golucio, sí. Diego Malaguarnera. Sí, Rubén Jurado, viola. Mm. Tenemos chelo, violín y viola. Sí, dos violines... Viola Chel. Exacto. Ese es el cuarteto. Después está Delgado, Guillermo Delgado, contrabajo. Mm. Que lo conocí, lo vi muy poco a Guillermo, porque un día me llamó para ver cosas de folclore, porque se estaba dedicando a tocar folclore. Entonces, bueno, vine un tiempo a casa, tocábamos ahí para mirar folclore, ¿no? Él es un músico grande de jazz y de otras cosas, pero bueno, nada, vino para eso, hicimos amigos, y bueno, me devolvió la mano con esto, que lo llamé para que venga a grabar dos temas. Después hay un trío de guitarras que lo toqué yo mismo, o sea, doblado todo, sí, o sea, que es presentación, melodía tipo. Así que esos son los músicos, no hay mucho. Bueno, para comenzar, me gustaría... empezar quizás con una de las composiciones más conocidas de Bill Evans, que es Vals for Debbie, que estuvimos escuchando, uh-huh, de Cortina. Pero sí, bueno, en este caso, tu versión de Nos Volveremos a Ver, que está Guillermo Delgado, estábamos hablando, sí, recién en este tema. Uh-huh. ¿Sí? Dale. Nicolás Colacho Brizuela en sinestesia. Thank you. Sinestesia. Radio. Llamo Vale, Dinamarca. Me encanta estar aquí en Argentina. Y yo quiero hacer un gran por toda la gente en Argentina. Dale, dale. Continuamos aquí este segundo bloque de Sinestesia con Nicolás Colacho-Brizuela, pero antes vamos a hacer un repaso por la agenda para ver a dónde vamos este fin de semana. Un pequeño popurrí para que la gente pueda elegir algún lugar para escuchar lindo jazz. Por ejemplo, yo podría elegir Virasoro, que queda en Palermo, Guatemala 4328. Miércoles, hoy, 21:30, se va a presentar Jorge Gelpi Ensemble, que va a presentar temas de su nuevo disco Maldon. Mañana jueves, 21:30, Leo Álvarez Trío va a estar presentando Standards. Viernes, 21:30, Lobolo, Nach y Brandán, Trío también. Y el sábado 22:30, Norris Trío va a estar presentando su nuevo disco Tríptico. Bien. Norris, ¿cuándo el domingo vamos este a...? Este sábado. El sábado. ¿A qué hora? 22:30. Vamos a intentar estar allí. Para hoy a la noche les cuento que continúa Base de Nave, quinteto de Guillermo Klein, junto a Juan Cruz de Urquiza, Richard Nan, Pipi Piazzolla y Matías Méndez, en Telonius, Salguero 1884, 21:30 también. Eso para hoy a la noche. ¿Tenemos algo más para repasar la agenda? Y podemos agregar también el Teatro Ensemble, que es en Banfield. Es una nueva... nuevo lugar no, pero es una nueva opción para la gente de zona sur. Esto queda en la REA 350, entre Avenida Hipólito Yrigoyen y Acevedo. Todos los domingos hay un ensamble y este domingo se va a estar presentando Elefante 21:30. Bueno, Rodrigo Domínguez presenta un nuevo disco que se llama Presencia. Lo está haciendo en Telonius este viernes 18, 21:30, disco editado por S Jazz. Y va a estar tocando junto a Juan Pablo Arredondo, Jerónimo Carmona y Sergio Berdinelli. Bueno, continuamos con Nicolás Colacho-Brizuela, aquí en Sinestesia. ¿Te gusta el fútbol? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Cómo estás viviendo el Mundial? Bien. Hoy estoy viendo parte de España con Suiza. ¿Y qué te pareció? Ya mejor, ya estamos mejor. Suiza un poquito más blando, más... lo otro más... Pero bueno, recién comienza, ¿no? Bueno, mañana vas a estar, me imagino... Sí, sí, aparte ya estoy hincha ahora de la selección bastante. ¿Sos de los que ve la previa? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Haces la previa? Claro, ¿sí? Sí, sí. Aparte, está jugando bien la selección. Que no hagan goles es una cosa, pero se juega de un nivel que es... Me llamó la atención Chile también hoy. Ajá. Muy bien Chile, O sea, que te estás viendo varios partidos. Sí, sí. Sí, me gusta. Casi completo. Folclore, bien argentino. Ah, folclore, hincha de la selección. Perfecto. Claro, sí, sí. Folclore, tango, hincha de la selección. Claro, asado los domingos, cuando era joven más, ahora menos. Uno ya se va poniendo más viejo, come menos carne y todo ya más. Además está tan cara que... Ah, sí, ahora ya es imposible, creo que no. Menos mal que nací ya hace varios años. Por lo menos sabría todo. Bueno... Tu trabajo junto a Mercedes Sosa abarca gran parte de tu trayectoria. Sí. Contanos un poco cómo la conociste en principio, cómo fue que se conocieron. Y bueno, cómo fue trabajar durante tantos años junto a una grande como Mercedes Sosa. Cuando yo llegué acá, empecé a trabajar con mucha música folclórica. Yo ya venía tocando. Sí. Con un mínimo estudio, pero como todo provinciano, ¿viste? Casa de por medio, un guitarrero. Entonces ya venía, aparte dos hermanos mayores que yo, uno tocaba muy bien la guitarra. Uh-huh. Entonces ese era el maestro. Llegué acá y empecé a trabajar con, creo que el primer trabajo, con Víctor Heredia, que recién salía. Ese fue tu primer trabajo acá en... Claro, y la salida, él había sacado un disco y las primeras salidas que iba a Uruguay, Chile, yo no podía salir, entonces mi padre tuvo que hacer un poder a Víctor para que Víctor Heredia, porque sea mi tutor, ¿no? O sea, cuando salía tenía que firmar, negro es mayor que yo. Nada, de ahí arranqué con él, bueno, ese tiempo, qué sé yo, César Isela, todo era un medio que estaba ahí, era el mismo ambiente, ¿no? O sea, César Isela, Armando Tejada Gómez, Ariel, Ramírez, bueno, un montón de Rubén Juárez, bueno, muchísima gente. Y con Víctor trabajábamos con la misma gente que trabajaba con Mercedes, que estaba Isela, que estaba aquel tiempo, Buenos Aires 8, qué sé yo. Y nada, toqué con Víctor, después toqué con grandes de ese tiempo, ¿no? Que sí. Eran famosos, que ahora lo ves y decís, qué increíble, pensar que cuando tocábamos en un lugar tenían que ir los patrulleros para que puedan salir del escenario, Daniel Toro. Perdóname, esto que decís me hace acordar mucho a algo que en un momento dijiste de... Nací entre guitarras y guitarristas. Claro. Eso es como... Claro. O sea, con todos los grosos, ¿no? Claro. Que ahora son tremendos. Porque nosotros en la provincia hace tiempo había radio, o sea, no... el tema pasaba por la radio y si no memorizabas algo en ese momento, por ahí volvía dentro de un mes ese tema. Claro. O nunca. Entonces, también eso son sueños, son formas de crecer también, porque empezás a aprender a improvisar, claro. Aprendés a crear cosas. Calculá que nosotros nos gustaba una introducción de un tema y podíamos memorizar, ponerle 4 compases. Y los otros compases lo inventabas. ¿Entendés? Y ahí viene, creo, la creatividad también, claro. De uno mismo. Y nada, y soñaba en La Rioja a dónde iban... que terminaban de tocar en la radio, ¿viste? El caso de Grela. Y después íbamos a tomar el café en el mismo lugar los dos, porque éramos amigos y tocamos y grabamos. Y bueno, y con Mercedes pasó eso. Yo toqué por los años 70, una vez creo 70, después toqué el 71, después toqué en el 74. Y después empecé ahí ese periodo con... Bueno, también me vestí de gaucho, toqué con Horacio Guaraní. y por los 74, sí, empecé con Rubén Juárez, ya firme, ¿no? O sea, con un cuarteto. Uh-huh. Que estaba Raúl Garelo, Roberto Grela, Domingo Lainez y yo. Después, bueno, se fue... Grela, porque había empezado un trabajo en el viejo almacén, creo que era, y quedamos los tres. Y en ese tiempo, Mercedes trabajaba mucho por acá nomás. Entonces, un día me llamó el marido, Pocho Mancitelli, y me dijo si quería hacer unas giras con ella. Siempre se hacían giras y volvías y seguías con otro. O sea, yo nunca fui estable, yo empecé a ser estable con... ahí, en ese momento, porque siempre andaba, tocaba con uno, tocaba con otro, o sea, claro. Y como grababa mucho, todas las grabaciones esas que hay, que suenan de folclore, a veces me pongo a escuchar Radio Nacional y empiezan a pasar y digo, eso lo grabé, me pasan cosas que a veces me hacen escuchar. ¿Y te sorprende? Me sorprende, el otro día estuve grabando con un cantante de Salta que quería grabar una zamba. Entonces me trajo la zamba y me dice, mira, esta es una zamba que se grabó en el 71, 72. Dice, toca el bandoneón Dino Saluzzi. Y dice, zamba Kipildor. Entonces yo pongo el disco, escucha, y dije, parece que yo toqué acá, conozco esta parte. Pasó, cuando voy a Adi, me fijo en una declaración que venía de todos los artistas que había grabado. Y sí, estaba la zamba, esa la había grabado yo, pero no me acordaba. O sea, grabamos tanto nosotros, tenemos muchos años, tengo 60 años, o sea, empecé a los 17 a tocar, o sea. Nada, y con Mercedes, bueno, de ahí empecé, hice esa gira con Mercedes en el 70, en fin, en 76, creo. De ahí me quedé hasta el 80, fin del 80, vivimos un año y algo en París. ¿Vivieron? Viví, claro. Ajá. El tiempo del 78, que hubo un problema en La Plata bastante grande. Uh-huh. Y ya se veía que no se podía trabajar mucho. Entonces, tuvimos un problema, bueno, los dos, ella y yo. Uh-huh. O sea, él no tiene nada que ver, pero tocó, decían, entonces, adentro. Y nada, estuvimos ahí detenidos. Entonces, después de ahí, ella decidió irse, se fue. Hicimos una gira por Latinoamérica y después me dice, claro, me dice, vamos, porque acá se está poniendo mal, y nos fuimos. ¿En París? No, acá. Acá. Y nos quedamos en París. Tocamos bastante, hacíamos giras bastante. Había mucha gente también en el exilio, era muchísima gente. Entonces, ahí empezó el tiempo fuerte, ¿no? De esto, de con Mercedes. Después me vine al fin del 80 y me quedé acá. Le dejé una persona, le preparé ahí una persona que, para que la acompañe. Y había un muchacho que tocaba el bajo, Castiñera de Dios. Uh-huh. Y Omar Espinoso, un uruguayo. Y después, ella vino acá en el 82 y nada, me llamó para hacer un disco. Fuimos y hicimos un disco, creo que lo dirigía Oscar Cardoso Cam. Bueno, hicimos el disco y me dice, estaría bueno que empecemos a tocar de vuelta, ¿no? Y ella había venido acá a la ópera. Bueno, y arrancamos ahí. Cuando me di cuenta, habían pasado 20 años. Bueno, pero tu gira fue bastante. O sea, estuvimos viendo que tuviste por Israel, París, sí, nosotros, Washington, ¿no? Claro, o sea, nosotros hacíamos eso, sí. Era un circuito dos veces al año, el mismo lugar, uh-huh, a veces. O sea, vivíamos 200 y pico de días afuera de giras, ¿no? En un tiempo era fuertísimo. ¿Cómo se vive el folclore afuera? Yo no te diría el folclore, es ella. Es ella la figura. Ella. Sí, no, para mí no era. Pero ¿cómo era la recepción de la música, no? Y, claro, con ella. O sea, ¿dónde pasa la música? No hay idioma, porque el idioma en Alemania, donde más éxito tuvo Mercedes, creo que fue Alemania, sí. Pero Holanda. La gente, ¿no? La gente, o sea, ¿cómo lo recibe? La gente de ahí. Claro. La gente de ahí, sí, por ahí sin entender el español. Claro. O sea, solamente la música. Sí, sí, fue indudablemente una grande, en serio, fue una grande. Y nada, giramos muchísimo. En el comienzo siempre estuvimos ese tiempo solos, ¿no? Hasta el 86 creo que se armó un trío, que estaba Domingo Cura y Oscar Alén. Después, bueno, ya empezó a crecer más, después ya con grupos y toda una mano. Hasta... Sí, indudablemente aprendí un montón de cosas, crecí un montón de cosas. Escuché muchas cosas de música, porque cuando uno anda, tenés lugares y medios y formas de encontrarte con esa música. Sí. Una de las cosas más lindas a mí era, siempre eso lo recuerdo, ir a Boston. Porque ahí está la escuela, porque está Berkeley. Yo tengo mucho, la mayoría de libros de la Berkeley. ¿Estudias con los libros de la Berkeley? Sí, y le paso a los amigos, los que no tienen la posibilidad. Yo acá estudié muy bien, que estudié lo mismo, lo que es la música es normal, es una cosa que después la tenés que buscar para el lado tuyo, pero la música es, acá tuve buenos maestros yo también. Estaba viendo que entre tantos maestros que tuviste está Walter Malosetti. Sí, con Walter fuimos más amigos que por ahí que maestros, pero sí, una persona muy divertida, porque lo conocí, empezamos y muy, muy, muy lindo ese hombre. Un día estábamos hablando y me decía él, no, pero ¿qué te puedo enseñar? Y le dije, no, pero yo quiero ver, porque vos te dedicás a esto, vos tocás a este género, y es forma de uno ilustra un poquito más lo que uno puede llegar a tocar, ¿cierto? Y me estaba pasando unas cosas, y dice, mira, es así, me trae el papel, me dice, es así, más. Después hace lo que vos quieras, me dice, pero es, porque es muy divertido, es una persona muy divertida, toca bárbaro, él toca espectacular. Súper humilde, ¿no? Porque además sí, es un grande y toca, tiene su tan escuela. Lindo. A mí me gusta muchísimo cómo toca ese hombre. Y una persona que siempre tocó un mismo estilo. No se fue a ningún lado. Él toca ese jazz y es tan lindo como toca. Sí. Escuché una cosa muy linda con el hijo. Un día lo escuché tocar a los dos. Muy lindo, muy lindo. El hijo es un fenómeno. Siempre fue un grande. Sí. Sí, cuando yo iba ahí a lo de Malosetti, aparte, una gente maravillosa. Una excelente música. Y creo que sigue tocando él, ¿no? Sí. Javier, el papá, sí. Lo tengo que ir a ver un día. Toca bárbaro. Hay que ir a verlo. Bueno, estuvimos hablando un poco de Bill Evans, Walter Malosetti, Mercedes Sosa. Pero bueno, volviendo al disco, hay un track que es justamente el 10, Tempranamente. Ah, eso es un tema que le compuse para Mercedes. Sí. Que es una, lo hice al revés, o sea, lo que compuse para Mercedes es como una canción y el tema de él es como una samba, con un bombo, para que saber de dónde uno viene, ¿no? Que es el último tema. El último tema. Vamos a escuchar entonces este homenaje a Mercedes Sosa, Nicolás Colachoresola. Sonidos. Hola, soy Ricardo Cavalli, saxofonista, joven argentino, 39 años por el momento. Y quiero dejar un abrazo y un beso muy grande para todo el equipo de Sinestesia. Mandamientos. Experimentación. Es fácil, lees los títulos de los diarios, desarrollas algunas noticias y si hace falta haces una entrevista y listo. Las Sagradas Escrituras afirman: experimentarás en forma y sonido. Te negarás a producir más de lo mismo y generarás nuevos modos de comunicarte. En la tapa de todos los diarios podemos ver que aumentó la canasta escolar. En instantes estaremos en comunicación con el jefe de gabinete. El castigo será eterno y pesará en tu conciencia si no cumples con los oyentes. Experimentación. Radio Éter. Radio Éter. El futuro somos todos. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos, ¿eh? Tratemos de encontrar un equilibrio. Nunca falté un cumpleaños de tu familia. Hagamos así esta vez. El 24 en lo de mis viejos, el 25 con tu familia. ¿Sí? ¿Eh? Pero no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio, no era tan agitado. Éramos más, no quiero pensar que esto todo viene por lo del matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son esas que... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así. Una fecha con tu familia, alguna fiesta con... Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI. Hacia un país que te incluya. 86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso... Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas, iniciada en 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. Una vez creada la radio, cuatro hombres aparecieron para experimentarla. Traían regalos y ahí comenzó la fiesta. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. 27 de agosto. La fiesta. Sus voces se propagaron y lograron captar la atención de la gente. El templo comenzó a crecer. Entonces fue la luz y todos los hombres supieron de la existencia del éter. Palabras experimentales, música experimental. El pueblo, agradecido por las palabras, decidió otorgar un día sagrado a esos cuatro locos. Los locos de la azotea. Un día de fiesta para todos. La experimentación fue el origen de la radio. Y la experimentación, su futuro. El desenlace es lo difícil. Radio Éter. En busca de otra forma de comunicarnos. Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Continuamos esta tarde con Nicolás Colacho Brizuela y Bill Evans de fondo en este momento. Vamos a ir con la agenda. Nos quedaron algunas cosas pendientes. Para este sábado va a estar el músico uruguayo Ricardo Nolé, que justamente está Uruguay jugando. ¿En este momento? En este momento, sí, sí. Y no sé, ¿va 1-0? Puede así ser, parece, ¿eh? Fernando Loro. ¿Estás chequeando, Fer? Ahí va. Ahí va, ahí va. Bueno, Ricardo Nolé templando Jazz Dombe en la trastienda de Telonius. No, la trastienda no, perdón, metí una 30 el sábado. Estábamos hablando de eso y te quedaste con la trastienda. Y el domingo 20, Fernando Tarrés va a hacer un tributo a Piazzolla, junto a Rodrigo Domínguez, Damián Bolotín, Juan Pablo Redondo, Jerónimo Carmona y Carto Brandán. Tenemos fechas de nuestro invitado, ¿no? Exactamente. Te vas a estar presentando el primero de julio en Rosario. Sí. Tenés un popurrí también de lugares, ¿eh? Muy bien. 2 de julio en Mar del Plata, 3 en Tandil y el 10 de julio vas a estar ya acá por Buenos Aires en Café Vinilo. En Vinilo, sí. ¿Mm? ¿Tenés los lugares exactos? No, de Rosario todavía no. No, no traje nada. No. Bueno, no, pero lo vamos a seguir pasando en la agenda del programa. Dale, gracias. Voy a, ya que estoy, a pasar tu MySpace para todos aquellos que quieran escuchar también un poco de tu música y ver un poquito tu biografía, saber un poquito más de, del músico que sos. Bueno, es www.myspace.com/Nicolás Colacho Brizuela, con Z, todo junto. Bueno, para continuar, hablamos de Bill Evans, de Mercedes Sosa. Y ahora no, nos metemos en el tango, nos sumergimos en el tango y tu trabajo, Tangos, junto a Rodolfo Mederos y Tango 12. Sí, es así. ¿Cómo fueron estos trabajos? Bueno, con Rodolfo fue en el... Creo que con Rodolfo ese disco lo grabamos... Salió en el 2000, pero creo que se grabó en el 96. Uh-huh. Eso. Porque tocábamos en... ¿Cómo se llama? En el Bauen, Oliverio, puede ser un lugar que había. En un mes de enero del 76, todos los sábados, dos funciones, hacíamos muy lindo. Y con Medero nos habíamos conocido con Mercedes, ¿no? O sea, lo conocía de siempre por Mercedes porque era de la barra de ellos cuando eran por los 60, de Mercedes, o sea, que era muy amigo de Mercedes. Y de ahí empezamos a hacer ese dúo improvisado, todo hacia la parrilla. Y bueno, terminó el mes de enero y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, ¿por qué no hacemos un disco? Vamos el martes, era día sábado, llamemos, el martes está libre Ion. Nos metemos y grabamos. Bueno, y eso hicimos. Fuimos y grabamos algo de 9 temas, una cosa así. Y bueno, quedó ahí en un cajón, olvidado. Nadie decía nada. No nos vimos más. Y pasó el tiempo. Y en el 2000 me llamó Raúl Colombo y me dijo que querían sacar el disco, la Warner. Entonces grabamos tres temas más. Y nada, y salió el disco y bueno, empezamos a hacer cosas y viajamos bastante, fuimos a Rusia a tocar en dúo. Algo muy lindo fue eso. Bueno, y, de hecho también fuiste externado. O sea, tuviste una sí, de, ¿no? Ah, externado de Grammy. En el Grammy del Latino. El Grammy Latino. En el 2001, ¿no? 2001. Y después hicimos acá un ciclo en el Tazo mucho tiempo, estuvimos como 3 meses ahí tocando. Eso es muy fresco, muy lindo con Mederos. O sea, una persona que sabe, que conocedor del lenguaje este, que sí. Es lo que hablábamos de escucharse, de estar siempre atento a lo que uh-huh. te dice el otro. Es una persona hábil para eso, Mederos. Y nada, entonces de ahí después grabé el disco ese de Tango 12 también, hecho así, 12 es por los 12 temas, ¿no? O sea, sí. Con Nicolás Reinone, que ahora, bueno, sigue siendo un contrabajista espectacular, un pibe muy joven. Nunca había grabado y era su primer disco. Y era también todo rápido, ¿viste? Esos discos que salen rápido el viernes para grabar el lunes, lo teníamos grabado. Entonces, bueno, también grabamos eso y quedó ahí, que está bueno, es un disco distinto, también sin pretensión, tocado como... uno toca, ¿no? O sea, yo toqué en tango todos los estilos, porque al tocar con tangueros que tocan distinto, porque con Grela se toca de una forma. Grabé disco con un dúo que se llamaba Los Indios Tacunao en la EMI Odeón ese tiempo, también tangos que tocan parecido a Grela, pero distinto, un poco más agresivo, más provinciano. Cada uno le va poniendo su tinte también, ¿no? Claro, el tango es un género muy serio, pero muy serio y muy serio para el ejecutante de tango, que, o sea, el caso, qué sé yo, Federico, Carlos García, Raúl Garelo, muy serio, o sea, ellos son muy puntuales con el tango, ¿no? No, de hecho, ellos, los arreglos son, no hay cifrado, hay, son todas nota a nota, o sea, ahí ves la seriedad de lo que es una música, ¿no? No hay margen para el error. No hay, no existe. Claro, el tango es como muy, ¿no? Sí, para ellos sí, para la gente de ese tiempo, ¿no? Bueno, por eso suenan así las orquestas de Troilo, la de claro. Salgán, Pugliese. La mayoría de músicos de tango es músico en serio, músico. O sea, con estudio, capacitación así fuerte. Y aparte es una música. El tango es maravilloso. ¿Cuál es? Bueno, vos tocás folclore, tango, en este caso estás haciendo la obra de un pianista de jazz, pero ¿cuál es la música que te deleita escuchar al momento de poner un disco? Y la buena música, yo no creo que haya géneros en la música, hay buena música. O sea, para mí el folclore, el tango, el rock, lo que sea, si es bueno, lo escucho, me encanta. La música, soy libre para eso, soy muy libre. ¿Sos abierto? Sí, aparte yo en mi vida soy libre. No, por eso te digo que la música para mí, toda la música es buena. ¿Escuchás de todo? Escucho de todo, sí. ¿Tenés días así como hoy tengo ganas de escuchar tango, por ejemplo? Sí, yo vivo una vida muy, muy linda. Yo vivo en un lugar donde tengo el estudio de grabación. Ajá. Y mis discos y los instrumentos. O sea que vivo todo el día ahí solo. Tengo mis amigos, obvio, muchos amigos, de guitarreada, muchísimo. Pero todo el día es música. Se escribe, o se escucha, o se... Uh-huh. Algo que nos encantó, que nos contaste fuera del aire, que estaría bueno compartir, es lo del stick mientras miras los partidos. Ah, eso es, contanos, por Dios, o compartámoslo con las claro. oyentes. Yo le contaba a un amigo mío, le decía, me dice, ¿por qué vas a tocar la guitarra de 7? Le digo, porque voy a tocar la guitarra de 7 y el stick. Porque así cuando voy, ningún otro guitarrista me pide la guitarra de 7 porque él toca de 6. No claro. va a poder tocar nunca la de 7. O sea que la guitarra mía no se va a usar. La toco yo nada más. Y el stick lo mismo, ¿viste? Porque claro. Sí, es un instrumento que me apasiona. La verdad que me apasiona. Estoy contento con eso. Pero bueno, lindo esto que nos decías de que mientras estabas mirando el partido... Ahora el Mundial viene... Claro. Con todo. Musicalizando. Termino como Tony Levin al final del claro, Mundial. Claro, bubucile stick. Ahí. Claro, tenés, y mate, había claro, dicho. Claro, y mate, claro. 2 horas por partido, ponerle cosas así. Estamos en 6 horas diarias. Bueno, tenés el número 1277. Contabas recién justamente la anécdota de cuando lo fuiste a comprar en California. ¿Fue? Claro, sí, te contaba porque yo conocí a Guillermo Cide, que es maravilloso, muchacho. La historia que me contó es maravillosa. Él compró un stick acá sin saber qué era y lo estudió solo. Algo así era, que él lo habían hablado por un músico, no quiero dar el nombre, pero músico muy famoso de rock. Lo había llamado porque toque el bajo, porque era bajista. Entonces él tenía un dinero y fue a comprar un bajo en una casa exclusiva. Y cuando llega, vio ese instrumento de 10 cuerdas y le dijo, ¿qué es eso? No sé, dice el vendedor, dice que se llama stick. Lo dejó acá un bajista que se llevó un bajo y lo dejó ahí en parte de pago. ¿Y cómo se afina? No sé, dice el tipo. Y dice, ¿cuánto sale? Tanto, valía lo mismo que el bajo que le iba a comprar, carísimo. Y lo compró y se lo llevó. Y lo empezó a estudiar de cero. Ahora es alucinante porque toca con... tan libre como si fuera un guitarrista, claro. un pianista acompañando. Tiene una técnica que es impresionante, maravillosa. Pero esto bueno, que decíamos que es exclusivo el instrumento y hay muy pocos en todo el mundo. ¿Cómo lo estudias? A mí me el stick, la verdad que me costó poco estudiarlo, porque lo único, un poco más la técnica. Sí. Pero es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que la guitarra. Y cuando ordenas tus cosas por lo que es la música, o sea, por esta nota es si acá, acá me viene do sostenido, re, y sigue lo mismo. Okay. Entonces es más fácil porque lo descifras de otra forma, ¿entendés? Decir, bueno, claro, si yo toco así, de esta forma las escalas vienen, es así. O sea, podés leer una parte de piano por ahí sí. de pronto. porque tiene la extensión esa, ¿no? El clave de fa y sol. Y nada, y fui, me recomendó él para ir a Chasman. Él es el fabricante único de ese instrumento. Sería artesanal. Está muy bien hecho, muy cuidado, es maravilloso el instrumento. Es precioso, porque sí. Es lindo ya de verlo. Sí. Cuando escuchas sonar es una catedral, ¿viste? O sea, tenés una guitarra bajísima, un grave y los agudos, y si le pones algunos efectos más, es maravilloso. ¿En qué año lo tenés a tu...? Ya fue a fines de los 90. Yo lo traje más pensando, bueno, el día que me quede tranquilo me voy a dedicar a estudiar. Bueno, después dejé la gira de La Negra y ahí empecé a estudiarlo. Bueno, estamos llegando al final. Uh-huh. Lamentablemente. Vamos a despedirnos con un tema más. Pero antes quería pedirte si podés hacernos alguna recomendación de algún disco de Bill Evans, ya que estuvimos... Sí, el de... Él tiene el dúo con Jim Cole, tiene... A mí me gusta todo. ¿Hay alguna etapa que te haya... No, ya como te digo, así de la música, yo escucho todo, escuché todo, escuché con Eddie Gómez, escuché con todo, o sea... lástima que después, cuando yo crecí, yo calculaba que yo lo vi por el 73, creo, ponerle en el 70 y, o en el 80 me hubiera gustado encontrar, ¿viste? Siempre están tocando los grupos en el mundo que andas girando, y te vas, como te contaba, yo iba a los... Cuando iba de gira siempre iba a ver... ¿Algún concierto? Sí, vi Ron Carter con un octeto maravilloso. Tremendo. Que eso me marcó. Vi muchísima Corea con trío, con el acústico, lo vi en... Me acuerdo en Atenas, que estábamos de gira. Nosotros girábamos mucho, entonces, Alemania, toda Europa hacíamos dos veces al año. Una gira en marzo y una en octubre. Latinoamérica también hacíamos en dos partes y eran así que te encontrabas siempre estabas conectado con la gente que andaba tocando en los lugares donde vos ibas y tenías el día libre y te ibas a y te ibas a ver, o sea, a escuchar. Escuché de todo, la verdad que sí. Tengo recuerdos lindos. Un tema para cerrar el programa, ¿querés elegirlo? El 4. Turn out the start. Nos despedimos. Nicolás Colacho Brizuela nos acompañó esta tarde. Muchísimas gracias por la visita. Gracias. Gracias por tu música también, ¿no? Gracias. Thank you.